Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, una gran alegría aquí en el pueblo de Las Rabonas, porque la quinta división del Club Esportivo Tajamar ha salido campeona del torneo Preparación. Copa José Guzmán. Bueno, estamos aquí ahora con Adrián Domínguez, el expresidente del club, que nos cuente un poco de esta copa, el torneo, cómo está, un poquito de esto. Buenas tardes, ¿cómo está, Adrián? Hola, Adri, bienvenido a mi club, acá, a mi glorioso Club Tajamar. Bueno, mirá, teníamos, ¿cómo te diré?, la necesidad de meter un campeonato acá para motivarlo a los demás chicos, ¿viste? Entonces, yo me lo tomé como especial un poco porque está jugando mi nieto en la quinta división. Y es un loquito del fútbol igual que yo. Contanos cuándo empezó el torneo. Fue un torneo corto, ¿verdad? Sí, fue un torneo corto, es el torneo preparación. Siempre se hace así. Y bueno, después para... Más que todo, el torneo corto es como para acomodar las cargas, digamos. Es como para armar los equipos. Y bueno, ahí ya nosotros, sí, ya tenemos un parámetro. Más o menos hemos podido armar, hemos podido trabajar con eso. Esto es la Liga San Alberto. ¿Y cuántos equipos han competido? Y son 10 equipos los que compiten. 10 equipos en la categoría B. ¿Cómo estuvo este partido hoy? ¿Jugaron en dónde y con quién? Bueno, el partido se disputó en la cancha de San Lorenzo. Jugamos contra Las Calles, ¿verdad? Nosotros jugamos contra San Martín de Las Calles, sí. El gran desafío, digamos. Eso, es el clásico. 2-0, ¿verdad? 2-0. 2-0, sí. Estamos súper contentos con ese 2-0. Ahora, pues capaz que vamos a hablar con alguno de los chicos, los que hicieron los goles, sí, para que nos cuente un poco su sensación, ¿no? Dale, dale. Sí, te consigo uno de los chicos. Bueno, estamos con Alexis. Él hizo el primer gol del partido. Buenas tardes. ¿Cómo fue la jugada? Pues sacaron ellos del medio. Fuimos rápido aquí Tesla con el Axel. Y llegó en el 2 de ellos. Yo la apunté justo y fue gol. Ahí está, vení. Estás muy atento a la jugada. Sí. ¿Dónde metiste el palo? ¿Dónde fue el ángulo, el costadito abajo? El costado del palo. Dije. ¿Cómo hiciste el festejo? Dale. Festejo de Borja. A ver. Bueno, estamos con Dylan, él es el arquero del equipo. Contanos, Dylan, ¿cómo fue el partido? ¿Qué sentiste y cómo fue el día de hoy? Y sentimos nervios porque quería salir campeón. Y a la vez cuando se acercaban sentía nervios porque es algo muy difícil. Es complicado atajar. Pero los defensas sacaron todo. Lo que se complicaron fueron los tiros libres porque ellos tienen buenos pateadores y... Así fue todo. ¿Pero no te metió ningún gol? No recibí ningún gol y salí arquero del torneo. Ahí va. Ah, felicidad entonces. Vamos ahí arriba. Muchas gracias. ¡Aguante el Tajamar! Vamos a hablar finalmente con Adrián. Bueno, Tatano acá para todo el pueblo. Es el técnico, el entrenador del club. Bueno, que nos cuente un poco cómo fue el torneo desde el principio hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que fue un torneo lindo, grande, apasionante. Y hoy estamos felices, porque yo le comentaba mucho a los chicos que por ahí el sacrificio tan grande que hacen ellos en el venir a entrenar y el venir a sacrificarse dentro de los días de semana, de acorde a todas sus actividades que tienen de acorde, el mérito es grandioso. ¿Qué edad tienen los dos chicos? Y estamos rondando, nosotros tenemos categoría 2008-2009, que tendría 14, 13 años, y con un arquero que hoy, gracias al gran esfuerzo que ha hecho en su preparación física, ¿no?, con 11 años nos sale la valla menos vencida. Por la edad que tiene, la familia es indispensable que esté apoyando, ¿no? Por supuesto. Yo creo que en esa edad nosotros como papás tenemos que, más allá de apoyar, incentivar a los chicos que la actividad deportiva por ahí, siempre lo recreativo, es valorable acorde a la edad, ¿no? Más allá de que el estudio es primordial, lo gratificante es la recreación y incentivar a los chicos un montón de cosas, porque el fútbol no es venir, mover una pelota, estar dentro de una cancha, sino Se conjugan un montón de cosas. Se conjuga la amistad, el compañerismo, se conjuga el respeto hacia la gente, hacia la institución. Bueno, Tatano, van a comenzar con mucho envión para esta segunda parte del año en torneo oficial, ¿verdad? Y mira, nosotros con este esponjoncito, que fue primordial de salir campeón en un preparación, a nada de relajarse, creo que el torneo empieza y sería muy gratificante para nosotros de Tajamar estar ahora en zona de torneo oficial, que se juega todo contra todo, ahí donde estaríamos prevaleciendo el esfuerzo, todo el ímpetu que hicimos durante todo el año en conjunto, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias por recibir Radio Grito, que se sigan sucediendo los campeonatos y bueno, por lo menos que los chicos se diviertan y sea un momento placentero para ellos. Ojalá que sí, nosotros seguimos con un proyecto lindo, con muchos jugadores, y déjame recalcar algo que más allá de todo el esfuerzo que hacen los pibes, un esfuerzo gigante que hace nuestro preparador físico que se nos volvió a reincorporar este año, el Kena, que es un preparador físico que nosotros nos ha dado muy buenos resultados, y para él también va este campeonato, y muy agradecido por todo. Felicidades entonces. Dale, muchas gracias.